Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're all right. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. So you got a car that don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Oh no, you think you're cool, but haven't got the touch. Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think? You're Elvis or something? That don't impress me much. Es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Momento ahora para Phil Collins. ¡Oh! La sección de vientos es de Airwind on Fire. Y es que tal día como hoy, pero en 1981 se publicaba el primer álbum en solitario de Phil Collins llamado Face Value. El disco lo grabó estando en Genesis, en activo. Phil Collins se mantuvo en el grupo hasta mediados de los 90, cuando se marchó de la banda. El disco incluye el primer hit, que se llamó In the Air Tonight, cuyo oscuro estado de ánimo está inspirado por las consecuencias del primer matrimonio con su esposa Andrea. También es relevante por los estilos musicales en los que se inspiró Phil Collins a la hora de componerlo, ya que habiendo tocado rock progresivo durante 10 años con Genesis, su mayor influencia escondida fue el llamado sonido Motown. Es por eso que los arreglos los arreglos de viento, los de Earth, Wind & Fire. Brutal el disco Face Value, en el que se incluyen canciones tan mágicas e inmersivas como la que estás escuchando, que fue el gran éxito de este disco. Suena Phil Master Collins con esto que se llama In the Air Tonight. I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. And I've been waiting for this moment for all my life. Oh Lord. Wipe off that grin. But I'm- Ricky García en Kiss. A las 7:20, una menos en Canarias. No sé si te acabas de incorporar ahora mismo, pero hoy estamos con el tema de la pizza. Queremos saber cuál es la pizza más rica, atrevida o rara que has hecho o que has probado en algún lugar. Pues fíjate, ahora mismo nos habéis hecho entrar un hambre. Vamos a llamar. ¿Sí? Una con piña, por favor. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia con ese manjar tan exquisito y delicioso en el 606-712-658. Ya sabes que hoy, con los amigos de Smartbox, tenemos un pack que se llama Viaje Desconexión. Hasta las 8, las 7 en Canarias, todo el equipo de Play Kiss te dice ¡hola! Esto es Play Kiss con Ricky García.

minutos y las 8, las 7 en Canarias. Bueno, si te acabas de incorporar, lo haces a estas horas, que sepas que tenemos todavía un montón de música por delante para acompañarte a casa. Y que nuestro tema del día de hoy es la pizza. Comer. ¿Cuál es la pizza más rica, atrevida o rara que has tomado en tu vida? Vámonos a esta Instagram. Nuestro amigo Adrián Design dice: la más rara fue en Roma, una pizza de patatas. Era como comerse una tortilla de patatas en una pizza. Qué buena estaba. Llevaba cebolla, Adrián. Monse9728 dice: una de las mejores que he tomado. Chocolate y plátano. Riquísima. Buena tarde, equipo. Ricky, pues yo la pizza más rara que he probado ha sido en un bar cuando pedí una pizza barbacoa. Y yo me esperaba que me trajeran la pizza con la salsa barbacoa y la carne picada. ¿Sí? Pero no, me trajeron lo que viene siendo una barbacoa en la base de una pizza. O sea, en la pizza llevaba mini hamburguesa, panceta, chorizo, salchichas, cachitos de pinchito moruno. Eso fue una pizza. Y ustedes diréis, ¿me la comí? Pues sí, me la comí entera. ¿Qué nochecita más mala pasé? Hola, buenas tardes. Soy Dulce de Tenerife. Hola, Dulce. Yo la pizza más asquerosa que he visto, porque yo semejante asquerosidad no me la como, era una pizza de nocilla con queso curado por encima, que se le hace a un amigo que le encanta. Y encima además le gusta comérsela con pan. Retratado. En fin, no sé, es una cosa un poco extraña. Yo lo veía y digo, mira, me tengo que ir porque yo no te puedo ver comer esta cochinada tan asquerosa. Pizza de nocilla, bueno, era Nutella en realidad, sí, con queso curado. Buenas tardes, Ricky. Jordi Culé de Gavà, Barcelona. Hola, Jordi. Pues la pizza más rara que he comido yo, la hacían en una pizzería que había en la Vía Layetana de Barcelona. Sí. Pero había una pizza que era de oro. ¿Perdona? Estaba formada por partículas de oro y valía la pizza 50 euros. ¡Bum! Es la pizza más rara que he comido. Y la más cara del mundo. Bueno, y ahora prepárate porque van tres exitazos encadenados. Fíjate. Blue Dabadi, súper divertido el sonido de Eiffel 65, como siempre. Queenie David Bowie, su Under Pressure. Y ya suena nuestra queridísima Amy Winehouse con esto que se llama Rehab. Todas las tardes, en Kiss. I tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no. No, I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Kiss con Ricky García. Slashed and torn. poniéndonos las pilas para irnos a poner las pilas, porque el equipo de Play Kiss se marcha para regresar mañana a las 5:04 en Canarias. Apple 65 Blue. Pero antes nos vamos a teletransportar hasta la ciudad de la playa de San Juan, del castillo de San Fernando, del de Santa Bárbara, del auditorio de la Concha. Nos vamos hasta Alicante, la 89.2 en la FM. Ahí está nuestro amigo Jorge, que se va a llevar este pack con los amigos de Smartbox, que se llama Viaje Desconexión. Y un saludo, alicantinos y alicantinas. Un beso y un abrazo grande. Leo Garriga, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y ¿quién te habló? Ricky García. Regresamos mañana por la tarde, ya sabes la hora, ¿eh? Y mientras tanto, disfruta de la mejor música del mundo. Quédate aquí, esto es Kiss FM. ¡Hasta mañana! De febrero de 2012. A los 48 años, Whitney Houston es encontrada sin vida en una habitación del Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La vida y obra de la mejor voz del pop soul de los 80 será protagonista este viernes en Kiss FM. The biggest devil is me. I mean, either my best friend or my worst enemy. Sus éxitos, sus fracasos, sus risas y sus lágrimas.